gritando palabras de amor. Ansiedad de perder tus encantos y en la boca volverte a besar. Quizás esté llorando mi sufrimiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarte y estreche tu retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, amigo mecenas, amiga mecenas, a Cita con la Noche. Este es un episodio dedicado no solo a ti, sino a cualquier persona que pueda tener una apariencia tranquila, pero su mente sea un torbellino de ideas y de pensamientos que le confunden y que además le hacen daño. Hoy vamos a hablar precisamente de la ansiedad. Puede que tengas alguna de sus características y puede que tengas alguna tendencia. Es probable que tengas una tensión física o psicológica intensa y de una manera continua. Bueno, esto te puede llevar a la ansiedad, pero no significa que esto sea irreversible, ni muchísimo menos. No estás en ningún lugar de donde no puedas salir. Hoy en Cita con la Noche vamos a compartir esos momentos que todos tenemos, que todos hemos tenido y que probablemente volveremos a tener, que nos dejan inquietos y que nos dejan además con un muy mal sabor de boca porque nos encontramos muy tensos y sobre todo muy alterados. Me llamo Alberto Sarasúa y esto es Cita con la Noche. Cuando cambias la forma en que miras las cosas, pues resulta que las cosas cambian también. Es probable que pienses que nunca te ha pasado esto, y sin embargo a muchos nos ha ocurrido. Y tenemos que estar atentos porque llega sin querer, y es más, nosotros a veces cerramos los ojos y no queremos darnos cuenta. ¿Cómo es posible que una situación así vaya avanzando en nuestra mente? ¿Cómo es posible que haya miedos que se nos repiten de una manera absolutamente obsesiva y preocupante? ¿Por qué es tan importante observarnos a nosotros mismos y averiguar cuál es la parte que nos corresponde? Yo sufro de hipertensión desde hace ya un tiempo. Y a pesar de toda la medicación, y a pesar también de tomar medidas personales en la alimentación, en las costumbres. Sin embargo, no baja. Y yo creo que hay algo ahí dentro que me está empujando, que me está haciendo vibrar de mala manera. Algo que me está atosigando y la verdad es que no sé lo que es. Por mucho que me observo a mí mismo, no encuentro qué es. Una vez leí que el doctor Wayne Dyer decía que el poder de las creencias es aquello que nos puede capacitar o limitar. Pues lo primero que debería hacer es cambiar mis creencias y mis conductas, pero ¿hacia dónde ir? Es muy difícil cuando uno no conoce la causa. Y no es que no la quiera conocer, es que sencillamente la ignoro. ¿Cómo es posible vivir con esa tensión cuando no hay motivos? O a lo mejor los hay, pero no los conozco. Y son los que me están martillando desde hace ya bastante tiempo. En el mismo momento en que decidimos y empezamos a afrontar el problema de la ansiedad, en ese mismo instante en que tomamos la decisión, ya empezamos a sentirnos mejor. Es curioso cómo nuestro cerebro va cambiando a tenor de las circunstancias y de nuestra forma de encarar la vida, en base a lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decidimos hacer. Y cuanto más me fijo, más me doy cuenta de que esos procesos ansiosos nacen en el pasado y hacen un recorrido hasta el presente. Es cuando nos damos cuenta de que, bueno, pues que hay situaciones que nos ponen muy ansiosos. Cuando tenemos un gran temor ante algo que nos va a llegar enseguida, sentimos alivio cuando el problema ya ha llegado. Cuando hay, por ejemplo, un examen, una prueba, una entrevista, algunos creen quedarse en blanco o alguno se ha quedado pensando, seguramente no seré válido. O en el momento en que estamos ya en el examen o en la entrevista, nos sentimos mejor y más seguros. Digamos que ya ha pasado ese mal momento anterior, que lo hemos ido prolongando en el tiempo. Porque nuestros pensamientos van rumiando, se anticipan a cosas que no han ocurrido, ni que por supuesto van a ocurrir. Tenemos que aprender a pensar bien de nosotros mismos, valorarnos, respetarnos, ayudarnos, esforzarnos en mantener siempre una alternativa de pensamientos buenos. Imagínate que un día estás disfrutando de tu familia y de repente asalta a tu mente un pensamiento que te atemoriza. ¿Cómo actuarías? Pues normalmente la gente lo que hace es actuar con ansiedad y después intentar por todos los medios expulsarlo por la fuerza. Pero observa que si ese temor lo miras, pasa de largo. Porque no dejas que te invada y porque has decidido que no te vas a obsesionar. ¿Es difícil pensar bien cuando las cosas nos van mal? Pues claro que sí. Si no fuera así, la vida sería mucho más sencilla. Controlaríamos mucho mejor las emociones y nuestras inseguridades. Nos podemos adaptar a cualquier cambio si realmente nos lo proponemos. Pero primero tenemos que conocer dónde está el origen de nuestra ansiedad, que por cierto es una emoción que surge de forma automática cuando hay una amenaza o un peligro. Y gracias a eso, nuestra especie ha podido subsistir. Recuerda que siempre hacemos una evaluación subjetiva de las cosas, de la realidad, que no tiene por qué coincidir con ella y, sin embargo, eso nos produce esa emoción. Por eso pensar en positivo es fundamental. Es cambiar nuestra forma de pensar. Es evitar los pensamientos negativos, como los que tienen esas personas que se preocupan por todo, que reaccionan siempre de una manera exagerada, desproporcionada, que solo se centran en lo negativo. Esas actitudes no dejan de ser una costumbre, algo que se aprende. Pues practiquemos entonces lo contrario, es decir, encarar la vida de una manera mucho más tranquila, con serenidad, intentando manejar mejor las dificultades. ¿Qué es lo que nos hace más ansiosos? Pues, por ejemplo, que tengamos miedo a lo que va a ocurrir. A veces sufrimos demasiado, mucho más de lo que deberíamos. También hay situaciones en las que reaccionamos con ansiedad y entonces solemos evitar, por ejemplo, conducir por un sitio o visitar un lugar que nos ha dado miedo antes, ¿no? Pero tenemos que tener más ganas de enredarnos en nuestros temores, como nos cuenta el cuento del león que tenía sed. Cuentan que una vez había un león que se aproximó hasta un lago de aguas despejadas y cristalinas para calmar su sed. Al acercarse, vio su rostro reflejado en ellas y pensó: «Vaya, este lago debe de ser de este león. Tengo que tener mucho cuidado con él». Atemorizado, se retiró de las aguas, pero tenía tanta sed que regresó a las mismas, y allí estaba otra vez el león. ¿Qué hacer? La sed lo devoraba y no había otro lago cercano. Retrocedió, volvió a intentarlo y al ver al león, abrió las fauces amenazadoras, pero al comprobar que el otro león hacía lo mismo, entonces sintió terror. Salió corriendo, pero era tanta la sed que tenía. Varias veces lo intentó y siempre huía espantado. Pero como la sed era tan intensa, tomó finalmente la decisión de beber el agua del lago, sucediera lo que sucediera. Así lo hizo. Y al meter la cabeza en las aguas, ¿sabes lo que ocurrió? Pues que el león desapareció. Pues sí, no nos queda otra que enfrentarnos a nuestros miedos, porque si no van a ser cada vez mayores. Y no es verdad que cuando lo hemos hecho decimos: mira, no era para tanto. Pues claro. Tampoco tengamos miedo al fracaso, miedo a no dar la talla, porque tengamos una autoestima baja, porque entonces nos sentiremos ansiosos por no conseguir aquello que deseamos. Ni tampoco seamos perfeccionistas, no nos pongamos objetivos inalcanzables, porque ante el más mínimo error nos acaba desestabilizando. Vivamos sin ansiedad, pero no pretendamos la perfección. Date el derecho de ser una persona. Y no olvides que la vida es un puro aprendizaje. Es un ensayo de acierto y error. No dejes la actitud de mañana lo haré. El dejar para después nos genera muchísimas más ansiedades de las que te imaginas. Y tampoco te hagas la víctima. Dedica tus esfuerzos a actuar y no a lamentarte. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. podemos hacer entonces? Pues nada, lo que decíamos antes, tener un estilo mental positivo, que nos ayude a vivir sin ansiedad. Cada momento en que nos sentimos mal significa que tenemos que cambiar nuestra vida, especialmente nuestra actitud mental, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar. Es algo tan completo y al mismo tiempo tan necesario. Porque cuando nos preocupamos, podríamos decir que nuestra mente empieza a dar círculos y círculos y círculos sin parar y llega siempre al mismo sitio. Pongamos nuestra mente en modo descanso, simplemente caminando en línea recta. Hablar con nosotros mismos y hacer lo posible por darnos soluciones a nuestras preocupaciones. Sabemos que no siempre es posible, pero por lo menos el camino lo tenemos que marcar. Pregúntate qué es lo importante ante cualquier problema. Y sobre todo, también mira cómo te expresas. Cómo valoras positivamente cosas y utilizas un lenguaje positivo y motivador. Y eso nos hace sentir mucho mejor. Revisa lo que haces todos los días. ¿Cuál es tu actitud ante la vida? En el caso de decir, estoy seguro de que esto es así o puedo hacerlo, en lugar de no sé si seré capaz, di claro que lo voy a conseguir. Mira que puedes ver las cosas de otra manera. Plantéatelo como una situación de superación personal. Porque si ves la botella medio llena en lugar de medio vacía, ves la misma botella, pero de otra manera. Y no trates de entender todo, que a veces hay cosas que no se entienden y, por supuesto, que no se pueden aceptar. Sé consciente de cómo piensas. Reconoce cómo son tus hábitos de pensamiento. Obsérvalos. Mira cómo te sientes. Intenta estar en armonía. Intenta siempre mantener una actitud positiva. Gracias por compartir tu tiempo hoy con Cita con la Noche. Gracias por compartir algo más que tu tiempo y tus ganas. Te lo agradezco de todo corazón y te espero en un nuevo encuentro aquí en Cita con la Noche. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.